La situación es más que lamentable porque, más allá de todo lo que ya se ha hecho público, que es el comportamiento cuasi delictivo por parte del grupo empresario con maniobras de carácter fraudulenta que lo han llevado a una cesación de pagos que en la práctica supone una estafa para la banca pública, para miles de productores y para miles de trabajadores. Más allá de esto, y existiendo un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley emitido por el presidente de la Nación para poner en marcha una intervención y un proyecto de expropiación, en la práctica todo está parado por un juez comercial que sin tener competencia alguna ni facultad alguna, teniendo además el juez una actitud de absoluta parcialidad en favor de la empresa, ha frenado absolutamente todo, ha frenado la intervención y al mismo tiempo ha repuesto en la conducción de la empresa a los dueños de Vicentín. Al mismo tiempo también este mismo juez tampoco le dio curso a la propuesta que había hecho el gobernador de la provincia de Santa Fe para que la situación se resolviera no por vía de expropiación, sino en el marco del concurso, pero también con una intervención que permitiera poner en marcha la fuente laboral, garantizar que la misma no se rescindiera y, digamos, tratar en el marco del concurso de llevar a cabo el objetivo de conformar una empresa mixta con participación del Estado y de las cooperativas agropecuarias y que permitiera tener una presencia concreta en el comercio de granos. Todas estas dos variantes, que claramente eran variantes superadoras de una situación de fuerte parálisis como la que tiene hoy la empresa, de crisis en laboral y social en el norte de la provincia de Santa Fe y de amenaza de extranjerización, porque Vicentín puede ser absorbida en el marco de operadores transnacionales que forman parte de este grupo, de este comercio, como es el caso de Cargill, de Dreyfus y de Glencore. Así que bueno, en esa situación está frenado el proyecto planteado por el presidente de la Nación. Se lo preguntaba porque usted fue en algún punto uno de los impulsores y también reconoció esta iniciativa, y a partir de eso la pregunta es, más allá de que todo tiene carácter político, si permitirá, entre comillas, esto, la política, un avance sobre esto, o habrá que revisar la estrategia. Mira, la estrategia obviamente va a haber que revisarla porque efectivamente no parece haberse logrado el consenso necesario para llevarla adelante. Creo que esto es lo que hay que revisar, y no el objetivo hay que mantenerlo, porque ciertamente en alguna medida lo ocurrido con Vicentín es una suerte de película ya conocida sobre cómo se comportan los grandes capitales en nuestro país, que llevan a cabo procesos que evidentemente suponen casi una situación de saqueo para el conjunto de nuestro pueblo. En este sentido, ¿no? Son grupos empresarios que por un lado succionan recursos del conjunto de la sociedad por vía de distintos mecanismos, ya sea de subsidios, de apuntalamientos por parte del Estado, de créditos, como en este caso, que después lo pagan, y al mismo tiempo llevan adelante procesos de fuga de capitales que obviamente resienten la capacidad y el funcionamiento de la economía argentina. Así que lo lógico sería que pudiéramos avanzar en la dirección que se planteó, en el sentido de, digamos, penalizar una conducta absolutamente inadecuada, y al mismo tiempo tomar control sobre la empresa, garantizar las fuentes laborales y avanzar y tener presencia en un comercio, en un mercado como es el comercio exterior de granos, que es un mercado estratégico de la Argentina, es un mercado fundamental para la consecución de divisas, y en donde además, desde que desapareció la Junta de Granos y se privatizaron los puertos, es un mercado en el cual las triangulaciones, las maniobras de subfacturación de exportaciones, por lo tanto de no pago de impuestos y retenciones y de fuga de capitales al exterior, están a la orden del día. Así que yo creo que más allá de los obstáculos que se han encontrado y que espero que se puedan superar, se pueda avanzar en el objetivo, que el objetivo no se pierda, ¿no? Estamos dialogando con el director del Banco Nación, Claudio Lozano. Uno percibe que, al margen del apoyo en general al gobierno en torno a las medidas que ha tomado en el aspecto sanitario, y esto relacionado estrictamente a la pandemia, se empieza a detectar también que la sociedad empieza a poner el foco en la situación social, en la situación económica, en lo que será el post-pandemia y demás. En ese sentido, digamos, ¿qué visión se tiene justamente desde el Banco Nación, en tu caso como director, y cuál será y qué está evaluando la entidad como aporte justamente a ese post-pandemia? Hablo de una observación hacia pymes, monotributistas, el rol del Banco Nación post-pandemia, que es lo que están discutiendo puertas adentro, digamos. No, el Banco Nación, desde que comenzó este proceso, esta situación de emergencia sanitaria en el marco de la pandemia y de la cuarentena, ha tenido un rol absolutamente activo, ha sido el banco que ha hecho punta en lo que tiene que ver con el establecer líneas de crédito que permitieran o bien financiar aquellas actividades esenciales en el marco de la emergencia sanitaria, como pueden ser el tema de la salud, el tema de la alimentación, la cuestión de la higiene y salubridad, el tema del teletrabajo para equipar a las distintas actividades para que el tema de el trabajo desde la casa se pueda llevar adelante, al mismo tiempo el tema de financiar la nómina salarial y el capital de trabajo de la pequeña y mediana empresa han ocupado su papel central en el Banco Nación cuando fue el que salió a prestar en el momento en que no prestaba absolutamente nadie, puso a disposición de las pymes líneas de crédito por casi 80 mil millones de pesos, se han llevado adelante créditos por casi 45 mil millones y el resto se siguen asignando, y al mismo tiempo hemos puesto en marcha la creación de un consejo consultivo de la pequeña y mediana empresa que hemos abierto 23 centros a lo largo y a lo ancho del país para atender la situación de este sector de la comunidad y de la actividad económica, y tenemos como criterio, en el marco de lo que es la salida de la cuarentena, financiar el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas y sobre todo también los proyectos de protocolos sanitarios que las empresas tienen que aplicar y en las que tienen que invertir para poder ponerse en marcha a medida que van siendo exceptuadas. Así que el tema de estar al lado de las pymes en el momento de la salida de la cuarentena o de esta situación en la que nos encontramos es el objetivo nuestro, y vamos a tratar de afinar esto a través de estos mecanismos que estoy comentando en la mayor medida de lo posible. En ese sentido también avanzar con el tema de Vicentín para recuperar el crédito y que los 300 millones de dólares que Vicentín recibió puedan ser transformados en crédito para la pequeña y mediana empresa también es parte de nuestro objetivo, ¿no? Me quedan dos preguntas. Una es al economista y al también dirigente y cuadro político, y tiene que ver con, da la impresión de que se vuelve a poner sobre la mesa la discusión, el debate para implementar y para trasladar a las cámaras el impuesto a la riqueza. ¿Qué observación tiene al respecto de esto? Que la verdad que no se entiende que todavía no se haya discutido. Me parece que la situación es lo suficientemente grave en materia económica y social, la falta de recursos por parte del Estado en el contexto de caída de la actividad y de la recaudación, y la injusticia histórica que tiene el sistema tributario argentino, concentrado en impuestos que pagan dominantemente los sectores medios y populares, y la falta de aporte en materia impositiva de los sectores de mayor capacidad económica, un sistema que prácticamente invierte lo que es el esquema propio de los países más desarrollados, donde prácticamente más del 60% de la recaudación procede de impuestos sobre las grandes fortunas y sobre las altas rentas, mientras que en la Argentina esa realidad prácticamente es inexistente, donde hoy el IVA recauda recauda 79 veces más que el impuesto a los bienes personales. En este contexto, la verdad que ir sobre las grandes fortunas resulta absolutamente imprescindible. Argentina es un país donde hay 114.000 personas que tienen un patrimonio superior al millón de dólares, de los cuales además hay, digamos, más de 3.000 personas, más de 1.000 personas que tienen cerca de 30 millones de dólares de patrimonio neto, y hay 11 fortunas con más de 1.000 millones de dólares. Argentina tiene una cúpula de riqueza, de sectores que tiene, de fortunas, dentro de las cuales, por supuesto, también está Vicentín, que es la familia número 34 de las 50 principales fortunas de nuestro país. La lógica sería que este impuesto ya existiera, así que espero que ese paso se dé, más allá de la forma que adopte, que se dé de una vez por todas en el Congreso de la Nación. La última, y que tiene que ver justamente, me voy a otro sector de la sociedad, porque el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, usted es uno de los referentes de este espacio, es uno de los sectores que está en algún punto punteando este proyecto que tiene que ver con el salario universal. Hay una idea incluso que se le adjudica al Papa Francisco de empezar a pensar y a reflexionar en torno a esto. ¿Qué hay de eso, Claudio? Nosotros desde siempre, en el marco de lo que fue históricamente la CTA, cuando hicimos en su momento el Frente Nacional contra la Pobreza, siempre hemos pensado en la necesidad de crear instrumentos que, en el marco de un mundo laboral de la Argentina caracterizado por la informalidad, el desempleo y la pobreza, era necesario construir un piso de garantía de ingresos y de derechos para el conjunto de los hogares. Así que estamos en el marco de esa propuesta. Creemos que en el contexto de la cuarentena, digamos, cuando prácticamente el sistema económico le está impidiendo a una parte muy importante de la sociedad, digamos, conseguir los recursos para poder sobrevivir en este contexto, deberíamos ya haber instrumentado esto. Creo que el gobierno puso en marcha una iniciativa que va en esta dirección, aunque desde nuestro punto de vista lo hace todavía con alguna dificultad y precariedad, y quizás con un diseño inadecuado, que es el caso del ingreso familiar de emergencia. Y cuando digo diseño inadecuado, porque es un ingreso que está condicionado a que uno lo perciba siempre y cuando no tenga otra persona dentro del grupo familiar que perciba un ingreso. Y en ese sentido las cosas se mezclan muy mal, y mucha gente que necesita el ingreso y que se presentó porque tiene un padre jubilado o un hermano con algún ingreso, termina sin tenerlo, sin percibirlo. De hecho, se anotaron prácticamente 12 millones de personas, de las cuales solo lo están recibiendo 8.700.000, más allá de que viene con bastante retraso y con un monto bastante exiguo, que son 10.000 pesos. Así que creemos que ese planteo, que es un planteo que hizo el gobierno y que va en dirección al objetivo del salario universal, debe ser mejorado. Nuestra propuesta concreta es que hay que poner un salario para todos aquellos que no son asalariados formales en la Argentina y que tienen entre 18 y 65 años, es decir, que están en condiciones de trabajar, y este me parece que sería el camino más adecuado para no dejar afuera a nadie, y para colocar a los hogares por encima de o de la indigencia o de la pobreza, de acuerdo a lo que se resuelva. Pero la necesidad de combinar la asignación universal por hijo, que debe ser extendida a los 4 millones de pibes que hoy no la perciben, y la creación de un salario universal empalmado con la línea de indigencia o de pobreza para todos aquellos que no son asalariados registrados, serían los dos instrumentos que permitirían una renta básica para afrontar la emergencia primero y para poner en marcha la actividad económica vía aumento del poder adquisitivo y del mercado interno a partir de la salida de la cuarentena.